Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Pa' que tú cantes, pa' que tú bailes ahora. Latinos FM. Seguirás.

salsa con Latinos FM. Que le gusta a mi guaguancó, le gusta tocar los cueros con inspiración. Charrufi goza la rumba, Charrufi toca el tambor. Le gusta tocar los cueros con inspiración. ¡Ah!

que mi alma entera. Dime, ¿quién puso en tus ojos lágrimas y enojos y desilusión y desilusión? Más fácil me levanto y pajarito vuela.